La mejor música colombiana, la de ayer y la de hoy, la de antaño y la contemporánea, se da cita aquí en Sonidos de Patria, todos los domingos de 7 a 8 de la noche, a través de sonidosdepatria.blogspot.com. Dirige y conduce César Malo Manzano. Ya sobran los campesinos que van regando la muerte por veredas y caminos. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más. Tirándose piedritas en la quebra, así se enamoraron papá y mamá. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más. Tírame un papelito y una mira, y tírame un besito, pero no más. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más. Deja el jueguito, nena, está bueno ya, que no quiero problemas con tu papá. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más. Pacitico, Pacitico, Pacitico, Pacitico. Bienvenidos nuevamente a Sonidos de Patria, hoy en su cuarto programa, comenzando con la música de diciembre y rindiéndole un reconocimiento y por supuesto también un homenaje a sus más importantes figuras. Hoy en reconocimiento al maestro Rodolfo Aicardi, ícono de la música de diciembre, quien desde el año 1964 alegra las fiestas de Navidad de todos los colombianos y también en diversas partes del mundo. Y recuérdenlo, todo diciembre estamos bailando con las viejas. Al principio de nuestro programa estábamos escuchando Así fue que empezaron papá y mamá, un porro que él lo canta junto con la orquesta Los Hispanos, la cual lo dio a conocer. Y no nos puede faltar, por supuesto, la compañía de nuestro historiador y conocedor de música colombiana, hoy rindiéndole un reconocimiento a la vida y obra de Rodolfo Aicardi. Oiga, ya se nos acabó el 2013, llegó diciembre, se viene la feria en Santiago de Cali. ¿Cómo se pasa el tiempo de rápido, don Héctor? Bueno, César, un saludo muy cordial para usted. Sí, lo que usted acaba de decir, hombre, cada día el tiempo es más corto, porque eso está escrito. En la Biblia está muy clarito que dice que los días serán más cortos. Cada año, mire, ¿qué hace que pasó el alumbrado ya? Es decir, ya es preferible dejar el alumbrado puesto para no estar cambiándolo. Ah, no, claro, esa gastadera de plata, eso sí es verdad. En muchas casas lo hacen. En muchas casas lo hacen, lo dejan ahí. Yo tengo un amigo que no lo quita, no hay no limpiarlo y no hay no, lo enchufa para diciembre. No, pues claro, pues ya con de la manera como está pasando el tiempo, ya la gente está arreglando desde octubre. Imagínese. Ya están empezando a arreglar desde octubre la Navidad. En mi casa la comenzaron a arreglar desde el mes de octubre. O yo la comencé a arreglar desde el mes de octubre. Y eso hace más corto el tiempo. Empezar a decir, como se dice, a madurarse en biches. Exactamente. ¿Sí? No, ya hoy en día las cosas están demasiado rápido, eso sí es muy cierto. Sí, claro. Pero ¿qué más se puede esperar, no? Y es importante que los jóvenes piensen esto, ¿no? porque uno en la juventud anda muy desorientado, no tiene los pies sobre la tierra, ahora preocupados por internet, por estar pegados al computador, ya no hay familia, ya no hay reuniones, ya no se habla de nada. Y el vicio del computador es peor que la coca y que todo, porque se van acabando la familia, se acaban los amigos, se acaban los hogares, cantidades de cosas. Principalmente cuando es mal aprovechado, ¿no? Cuando es mal aprovechado. Y obviamente cuando vemos que no hay un rumbo fijo con el internet. Mire, aquí hay gran cantidad de negocios a los que uno se puede dedicar, con los que uno puede contar con la familia, con los amigos, y realmente son viables. Pero no nos dedicamos a investigar, bueno, qué provecho le podemos sacar al internet y cómo podemos hacerlo de una manera realmente efectiva. Pues César, mire que nosotros estamos trabajando por eso. El programa que estamos realizando lleva esa meta. Ese es nuestro fin, esa es nuestra visión la que tenemos, de dar una imagen no solamente de Cali, del Valle, sino de Colombia al mundo. Entonces estamos utilizando bien el internet y los computadores, ¿no? Lógicamente. Claro, es que el que quiera aprovechar el tiempo, hacer algo bueno y distraerse bien chévere, que escuche Sonidos de Patria. Sí, cómo no, en eso estamos. Y en homenaje, en reconocimiento mejor a Rodolfo Aicardi, ¿no? Sí, cómo no, su nombre era Marco Tulio Aicardi Rivera, nombre de pila. Y pues que todos los conocemos como Rodolfo Aicardi, su nombre puede ser artístico, Rodolfo Aicardi Rivera. Nació en Nueva Granada, Sucre, en el año 1946, en un mes de enero. De una semana lo llevaron a vivir a Magangué y por esta razón dicen que nació allí. Pero la verdad es que nació en Nueva Granada, Sucre. En Nueva Granada, Sucre, vea, pues interesante dato. ¿Cómo no? Entonces ahí lo llevaron desde muy pequeño hasta Magangué. Correcto, tenía una semana de nacido. Ay, vea, pues. Estaba bebé. Bueno, vámonos a continuación con uno de los éxitos, precisamente de Rodolfo Aicardi, de este gran cantor de la música de diciembre, este gran cantor del porro colombiano, y un tema del cual yo le tengo un apunte bien divertido ahora. Vámonos con este porro que se llama Adonai, en interpretación de este maestro de la música colombiana. Sonidos de Patria es Colombia, Sonidos de Patria es diciembre. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión. Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión. Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo. Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo. Adonai, te iré persiguiendo. Oye, mulata, donde te coja los dos tiempos, montar el Pero sé que tú te tendrás que acordar. Yo sé bien que tú no podrás olvidar que mis labios han jugueteado en tu piel, que soy la mitad de tu ser. Recuérdalo bien, Adonai. Pero sé que tú te tendrás que acordar. Yo sé bien que tú no podrás olvidar que mis labios han jugueteado en tu piel, que soy la mitad de tu ser, agrádalo bien, Adonai. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai? Te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai? Te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Comenzó diciembre y también comenzó Sonidos de Patria con todo lo mejor de su música. Hoy precisamente lo estamos celebrando con un reconocimiento a Rodolfo Aicardi y durante todo el mes estamos bailando con las viejas. Oiga, don Héctor, bailando con las viejas de Rodolfo Aicardi para que nos entonemos todos y para que sigamos aquí bailando con ellas, ¿no? Con las viejas y las jóvenes, ¿no? Ah, claro, también. Bueno, pero en el caso musical de Rodolfo Aicardi podemos decir las viejas, porque nuevas ya él murió hace... No, murió hace un par de años, hace más o menos unos siete años. Así ya, a medida que pasa el programa vamos aclarando eso. Claro, claro, claro. Bueno, y don Héctor, me decía usted que él había nacido en el departamento de Sucre. Nueva Granada, Sucre, en el año 1946, en un mes de enero, nació el amigo... Marco Tulio Aicardi Rivera. A los 15 años se fueron a vivir a Medellín con sus padres. Su padre se llamaba Luis Alfredo Aicardi y su madre se llamaba Otilia Rivera. Empezó cantando baladas en el año 1964 en Puerto Rico y Nueva York. Después incursionó como baladista y se definió por la música tropical al final. Bueno, interesantes datos que, por ejemplo, yo no conocía que él había cantado baladas. Yo no sabía ese dato de Rodolfo Aicardi. Sí, él comenzó cantando baladas, lógicamente. Él empezó siendo baladista. Vea, pues un apunte demasiado importante para hoy para Sonidos de Patria. Vámonos a continuación con una cumbia, precisamente en interpretación de este gran maestro. Quiero que me des tu amor. Thank you. amor, aunque me digas que no, aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí. Aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí. Quiero, quiero que me des tu amor, aunque me digas que no, aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí. Aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí. Vaya con la cumbia de Colombia, a Ecuador de mis amores. Quiero, quiero, quiero que me des tu amor, aunque me digas que no, aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí. Aunque me digas que no, mi amor, mañana me dirás que sí. Seguimos aquí en Sonidos de Patria bailando con las viejas de Rodolfo Aicardi. Don Héctor, usted que conoce bastante de la historia de Rodolfo Aicardi, yo le quiero contar esto después de lo que usted me había dicho que él había cantado baladas. Después de eso, después de que él se perfiló por la música tropical, fue entonces cuando se convirtió en uno de los cantantes más vendedores de discos que grabó con diversas orquestas, principalmente con la RA7. Que él mismo formó con las primeras letras de su nombre, Rodolfo Aicardi, junto con el número 7. Y en México también cantó con la Sonora Dinamita la canción Soledad en la Playa, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Pero antes de escuchar esta canción, nos vamos primero con los saludos, don Héctor. Sí, cómo no, a todas las personas que nos empezaron a acompañar, ya he recibido llamadas de toda esta gente. Y es importante ir acrecentando esta programación. Bastante, bastante. Para que la conozcan nuestros paisanos, coterráneos, colombianos, bayunos y en el mundo, lógicamente. Bueno, vamos a empezar saludando a Ariel, un cantante que sacó un tema que vamos a escucharlo aquí de pronto para diciembre, muy interesante, con música de Nariño. Es algo especial que tenemos de sorpresa para la programación ya ahora que empieza diciembre. ¿Qué? ¿Ariel qué, perdón? Es el nombre artístico del Ariel. Ariel. Sí, me hizo llegar un tema, me lo envió desde Bogotá, porque él grabó esto en pleno centro de Bogotá. Ya tiene video y audio. Entonces vamos a meter el audio, lógicamente, y de pronto el video. Pero es una canción pegajosa. Tanto que este señor va a ser el que va a sacar un tema para el Mundial de Brasil. Mira, pues interesante. Ya está contratado por Coca-Cola, eso no es cualquier cantante. Ah, no, pues. Bueno, a todo el personal que labora en la Casa de la Cultura en Bogotá y en la ciudad de Ibagué. Todo el personal de las directoras, directores, empleados y trabajadores de la Casa de Cultura de Ibagué, de Bogotá y de Génova, Quindío. Bueno, a la señorita Walquiria Sánchez, hija de un gran compositor tolimense que se llamaba José Facir Sánchez, que también vamos a ver si le hacemos homenaje aquí, porque es importante. Yo creo que en Ibagué los que nos van a escuchar se van a interesar mucho por este personaje, que no lo han tenido en cuenta. Y tiene su hija Walquiria Sánchez, que tiene un programa de televisión en Bogotá. Un saludo para ellos cordialmente, para ella, lógicamente, porque él ya murió desafortunadamente. Para Yesid y Egna Lozano, en Bogotá. José Barreto, el presidente de la colonia tolimense, en Bogotá, donde reúnen más de 30.000 tolimenses y huilenses. Entonces son 30.000 personas que nos van a escuchar. Un saludo cordial para ellos. Cordialísimo. Para Jorge Patiño y para el doctor Juan Lozano, congresista, gran amigo mío. A ese gran congresista que hizo durante el año 2001 una labor muy importante con los parques naturales. Sangre tolimense. El papá nació en Ibagué. Que los tolimenses definitivamente son bastante importantes en nuestra vida nacional, ¿no? Bueno, vamos a saludar en Ibagué a el señor Jorge Fernández, es un cantante de tango muy interesante. Al Cira, a Gloria, a Marina, a Hugo, a Diego, a Álvaro Villalba, un saludo muy cordial para el integrante del dueto Silvio Villalba. Álvaro Villalba y su esposa, que me han recibido allá con todos los brazos abiertos, con toda la ternura. He comido y me he dormido inclusive en la casa de allá. No, un saludo para el maestro Villalba. Sí, sí. Gran personaje, gran amigo. Gran personaje. Y que ha hecho mucho por Colombia. Sobre todo. Correcto. Que aquí en Sonidos de Patria se lo reconocemos bastante. Sí, cómo no. Es otro programa que vamos a hacer. Claro. Alberto Silva y Villalba, es que tenemos que, a ellos hay que dedicarles un programa completo. Correcto. Bueno, a la señora Marina, a Hugo, a Diego, a Álvaro Villalba, lo repito, y su señora, a Edgar Manglar, un gran compositor también tolimense, a Enrique Patiño, Luis Patiño, y a su querida madre, a Jorge Vidales y Alberto Ballesteros, integrantes del dueto Viejo Tolima, grandes amigos que vinieron a presentarse en, se presentaron en Yumbo y en el Cremal, los traje yo directamente desde el Tolima. Bueno, todos estos personajes, un saludo y un abrazo de parte de nuestro programa Sonidos de Patria, que se hace para todo el país a través de sonidosdepatria.blogspot.com. Vámonos a continuación con Soledad en la Playa de Rodolfo Aicardi junto con la Sonora Dinamita. Ahí escuchábamos Soledad en la Playa en la voz de Rodolfo Aicardi junto con la Sonora Dinamita. Soledad en la Playa, que fue éxito rotundo en el país manito, en México, a quien le mandamos un saludo, que hasta ahora nos están escuchando en México. Sí, cómo no, el amigo Aicardi. Es doloroso saber uno que esa gente ha partido Hay una sinfónica en el cielo, ¿no? De cantantes, de compositores, de poetas nuestros colombianos que han partido. Es que miremos que ya se está acabando la vieja guardia, como decimos nosotros los viejos. Totalmente. Ya no queda sino la Negra Grande de Colombia, Víctor Hugo Ayala, Óscar Agudelo, gran amigo mío, los saludo cordialmente, y Alce Acosta. Y para de contar ya. Y para de contar. Es por eso que en Sonidos de Patria estamos impulsando precisamente a los nuevos, para que nos integremos, integren lo nuevo de la música y comiencen ellos con este legado, sigan ellos con este legado. Están las puertas abiertas para ellos. Están las puertas abiertas para todos los autores, intérpretes y compositores de la música nueva de Colombia. Pues yo quiero aclararle a todos los oyentes que nosotros veníamos haciendo, habíamos empezado a hacerle pues homenaje a los vivos, ¿no? Lógicamente, ¿cierto? Totalmente, total. Entonces cambiamos el esquema del programa porque entramos a Navidad. Ya en enero continuaremos con esa... Ya en enero continuamos con el... Con la idea de seguir recordando los... Recordando los que están vivos y obviamente abriéndole la oportunidad a los nuevos, ¿no? Dueto Lara y Acosta, Dueto Viejo Tolima, Jorge Celedón, a Silvestre Dangón, a Miller Santanilla, a todos ellos. Como tú lo decías, después de haber incursionado con la Sonora Dinamita, pasó a grabar con los Hispanos, tenía 18 años de edad. Y su primer tema fue, cómo empezaron papá y mamá, ¿no? Que lo escuchamos al principio de nuestro programa. Así empezaron papá y mamá, es el título de ese tema. Así fue que empezaron. Correcto. Papá y mamá, y que lo escuchamos de fondo. Sí, ese fue el primer tema que grabó con los Hispanos. Tres besos también, ¿no? Tus besos, esos besos de caramelo. Esa Boquita de caramelo, excelente. Una belleza. Entonces, Chico Cervantes, del grupo Los Corraleros del Majagual, fue su mejor amigo y quien más lo impulsó en la música. Igualmente, Fruco. Quiero contarles que en el Teatro Olimpia de París alternó con Carlos Julio Ramírez, porque él viajó por todo el mundo. Él fue uno de los embajadores nuestros de la música tropical. En todas partes llenaba los sitios donde se presentaba. Tanto así que hay en varias canciones de Rodolfo Icardi que dice la cumbia para que la bailen en París. Correcto. Y hay otro dato importante, César, fue corista de Benny Moré. Recordémosle a los oyentes quién fue Benny. Estuvo Benny Moré, pues un gran cantante cubano que hizo La Mata Ciguaraya, una cantidad de canciones hermosas cubanas. Sí, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. ¡Ah, caramba! ¿Te acuerdas de ese tema? claro, lo he escuchado bastante. Ese era ese gran monstruo de la canción cubana, Benny Moré. Entonces, él fue corista del grupo de Benny Moré, de su orquesta, en Cuba. Él incursionó por todas partes. Importantes datos que tenemos hoy de Rodolfo Icardi en este reconocimiento que le hacemos junto con don Héctor Patiño Molina. Vámonos a continuación con otra canción de este gran intérprete, un porro que se titula Boquita de Caramelo. Son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Vaya, vaya, juega con los Hispanos. A Bogotá. Hey, hey, hey. llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Fíjate para allá, fíjate, fíjate. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Allá con los hispanos, un saludo para la típica. Y seguimos bailando con las viejas aquí en Sonidos de Patria, porque Sonidos de Patria es diciembre, Sonidos de Patria es Colombia. Don Héctor, hasta ahora tenemos más saludos y más historia de Rodolfo y Cami, ¿no? Bueno, Rodolfo en realidad fue catalogado como el primer intérprete nacional en varios géneros. Así fue que empezaron papá y mamá. Si tenemos en cuenta, ya somos 14 y esperan más. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperamos. Tirándose piedritas en la quebra. Así se enamoraron papá y mamá. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperamos. Ingenua Quindío, Fernando García, Fernando Franco, Álvaro Vargas Rodríguez, director de la emisora Manantial Estéreo de su pueblo, enclavado en la cordillera central de los pueblos lindos del Quindío de Génova. A la doctora Dora Aparicio Orozco, ya, pues hay que ir. Tírame un papelito y una mira. Y tírame un besito, pero no más. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y espera más. Deja el jueguito, nena, está bueno ya. Que no quiero problemas con tu papá. Así fue que empezaron papá y mamá. Importantísimo, claro. Y ya somos 14 y esperan más. Es un pueblo que tiene 2 años donde no ha habido muerto. Ya, qué cosa tan interesante, ¿no? Es precisamente lo que yo iba a decir. Deberíamos de tomarlo como ejemplo todo el país y todo el mundo. Todo el mundo. Esa es precisamente la pregunta que usted siempre lanza. Ahí lo pongo a pensar. Sí, señor. Totalmente. En el Queremal, a la señora Amparo Muñoz, que es la que hace ese gran festival todos los años de música andina y suramericana. Un saludo para ella, por su esposo, su familia. A Iván y a Humberto Bolaño, que son una vez que estuvo en la emisora, y yo ayudándoles como un año allá en ese Queremal. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Así fue, bueno, que empezaron papá y mamá. Importante, y ya somos 14 y de nuestro gran intérprete en la que va. Hoy le estamos rindiendo un reconocimiento en nuestro programa. Vámonos a continuación con un porro de su autoría, Cariñito. Thank you. lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Escuchábamos Cariñito de Rodolfo Aicardi, gran tema de diciembre, gran tema que le gusta a muchísimas personas y nos pone a bailar a más de uno en las noches del 24 y del 31. Y seguimos aquí con el reconocimiento a la vida y obra de Rodolfo Aicardi, ese gran cantor de diciembre, con el que hoy estamos leyendo parte de su biografía, tanto musical como de toda su vida, toda su vida personal. Cantó boleros, rancheras y samba argentina. Esa samba es con Z, ya que la samba con S es la de Brasil. Y también música de despecho. Cuando lo empezaron a contratar en Discos Fuentes, él llevó por primera vez un tema al señor Toño Fuentes, dueño de la disquera, siendo de su agrado y lo contrató. Sin embargo, antes de eso, él dijo que quien cantaba era su primo, o era un primo de él. A lo que Toño Fuentes propiamente le manifestó que se lo presentara. Cuando le dijo la verdad el día pactado de la cita, le contó que era él. Le contó que era precisamente quien cantaba, no era el primo, sino el mismo Rodolfo Aicardi. Detalle que al señor Toño Fuentes lo agradó de más y lo contrató para que comenzara su carrera profesional. Él hizo esto porque él era bastante tímido. El señor Rodolfo Aicardi era bastante tímido. Entonces, de pronto, él por no alardear ya mucho, que no, mire, señor Toño, esta era mi voz. Sino que él, de pronto, como por modestia, por así decirlo. Lo que pasa es que él era muy tímido. Él era demasiado tímido y entonces, pues, y no había tenido pues ese intercambio con los periodistas, con la emisora, las cosas. Entonces, claro, él llegó con esa timidez y dijo, no, es un primo mío el que canta, pero cuando ya vio el problema... Cuando vieron el problema, que se iba a meter... ¡Claro! No. Y precisamente a propósito de esta anécdota, tenemos... Le tengo mejor una anécdota bien, bien interesante del tema Donai de Rodolfo Aicardi. Pues en internet han sacado unas imágenes que se hacen mucho, muy alusivas a la crítica y todo eso. Y llegan y dicen, otro diciembre más y no sabemos por qué se casó a Donai. Ah, por amor, claro. Otro diciembre que llegó. Y todos los diciembre se casa a Donai, como todos los diciembre el niño está por llegar. Todos los diciembres no le trajeron juguetes, entonces cada diciembre se repite la misma historia, ¿no? Se casaría por amor a los billetes verdes, como dice la canción. ¡Ah, carajo! Hay que ponerle humor a esto, ¿no? Ah, toda la vida, toda la vida. Vámonos a continuación con otra canción de Rodolfo Aicardi, Me voy para Macondo. Yeah. llano y por lo hondo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Por lo llano y por lo hondo. Yo me voy, yo me voy para Macondo. A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy. Escuchábamos Me Voy para Macondo, gran tema de Rodolfo Aicardi, el cual grabó con Discos Fuentes, ¿cierto? Sí, precisamente Don Toño Fuentes lo contrató exclusivamente para grabar en su sello Fuentes. En Colombia se ganó 2 discos de oro. El primero por el tema ¿Qué quiere esa música esta noche? Tema bellísimo. El segundo por las ventas récord del LP El Triunfador Rodolfo. Ese es uno de los primeros LPs que compré yo, precisamente. Yo soy el que me gusta coleccionar toda música en LPs. Porque les quiero aclarar aquí a los oyentes que en Univalle podemos hacer 2 programas con LPs. Es la única emisora hay en la red sonora. Entonces se hacen unos programas importantes porque se permite, hay 2 tornamesas en cada emisora y se puede trabajar con esa música importante que está en las pastas, que es donde está la mejor música, César. Eso precisamente quería aclarar. ¿Usted vio en la casa cómo está la casa de...? No, está espectacular con toda esa gran colección, uno se queda mareado. Pero venga, he escuchado de usted y de otras personas, pero quiero aclarar. Es cierto que es mejor esa tecnología que incluso la del CD. Yo me quedo un poco aterrado. No, es que inclusive a mí me llamó un familiar de Estados Unidos. Dijo, no van a salir de los LPs porque van a sacar rayo láser para ponerlos a funcionar otra vez, amigo. Porque eso es más difícil piratearlo. No, claro. Y sobre todo que la única forma que dure un CD es que sea original. Porque ya, digámoslo así, entre comillas, los piratas... Se acaba muy rápido, llegan a un punto en el que dejan de sonar. Y yo cuido mucho esa música, usted que saca un disco y parece comprado el día de ayer, pues. Ah, no, claro. No, no solamente yo, sino mi familia, mis hijas, mi esposa, quieren mucho esa música. Claro, me imagino. Es un legado que importante, es un legado importante. Uno tener toda esa cantidad de ritmos, toda esa cantidad de cosas tan bonitas. Ajá. Bueno, en el Ecuador se ganó el trofeo dedicado al triunfador de la temporada, además de muchos reconocimientos en varios países centroamericanos y suramericanos. Le cuento la anécdota de que él siempre utiliza un ladra como un perrito en las canciones, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Ajá. La historia sí. Es que estaba grabando un día en Sello Fuentes, como lo repito, perdone la redundancia, y el perrito se le escapó a una de las secretarias y se entró a la sala de grabación donde estaban en plena grabación y quedó grabado el perrito. Sí, la voz del perro. Entonces él la cogió como su marca musical, digámoslo así. Su sello musical ese se oye en las canciones y se le oye muy bonito. Que hecho lo habíamos escuchado lo escuchamos mucho en las fiestas de mi pueblo. Correcto. Que a propósito, vamos a presentar una canción que a mí, en lo personal, me encanta del maestro Rodolfo Aicardi, Las fiestas de mi pueblo. Ya ve que a mí me gusta mucho el romanticismo bucólico. Yo soy muy, digámoslo así, muy fanático de todo lo que es el romanticismo bucólico, esas canciones que le cantan al campesino, al campo, a las ciudades, a las montañas, a los países. Y es por eso que me gusta mucho la música colombiana, y uno tiene que ser muy congruente incluso con lo que escucha. Yo veo mucha gente que escucha música romántica y está enamorado, no, eso prefiere irse con una, con otra, con otro y no está enamorado. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es que escucha música romántica y cómo es que les gusta? Es más, César, yo por ejemplo puedo oír la música sin tomar trago y la siento muy bien. Es que la analizo mejor que borracho. Claro, es que la música es el error, es un error. Se disfruta sobrio. Sí, porque es que usted sabe que la música es un estimulante. Totalmente. Sí, para el espíritu. De acuerdo a su estado anímico, así actúa el tema que estás escuchando. Totalmente. ¿Y sabe qué es lo más importante del caso de don Héctor? Con lo que yo soy congruente con lo que escucho. O sea, que me gusta mucho, por ejemplo, me gusta más ese bambuco que dice que soy del valle, que mirando al Valle del Cauca, que mirando imponente el cerro del Pacandé. Ajá. Me gustan mucho esas canciones con al esas sur. Letras. Al sur, todo sí. Eso. Es muy importante aclararle a los oyentes qué tipo de música usted escucha. Qué tipo de música usted escucha, que vaya de acuerdo con una filosofía, porque a alguien una vez, de hecho, se decía ser muy romántico y que le gustaba dedicar mucho, canciones, muy espiritual, pero le gustaba el reggaetón. Ah, no. Sin tener nada en contra del reggaetón, obviamente. Se contradecía, mejor dicho. Entonces, él decía, bueno, ¿cómo es que te gusta el reggaetón que tiene unas letras de pronto muy lejos del romanticismo, pero te gusta dedicar canciones? ¿Vas a dedicar una canción de esas? Mire, yo estuve hace unos años con Óscar Agudelo. Le hice una entrevista, la tengo. También tenemos que traer una programación para él. Gran amigo, lo conozco desde hace muchos años. Y hablamos al respecto de la música, pues, colombiana, los temas que le tocó cantar a él, por ejemplo, en la costa. En la costa no gusta la música del interior. Por lo general, ¿no? No, esa música me puede Óscar, güey, a él le tocó aprender cumbia allá, porque si no se hubiera muerto de hambre, me dijo. Sí, eso sí es verdad, sí, eso es cierto. Ya. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que la música, pues, influye mucho en todo. En todo, bastante, sí. Bastante. Sí. Eso sí es muy cierto. Y aquí en Sonidos de Patria estamos integrando nuestro folclore, estamos integrando todos los ritmos, porque es que muchas veces me interpretan, por ejemplo, alguien me decía una vez, y colombiano, que me da un poquito más de tristeza, diciéndome cambiar la música colombiana por el vallenato. Yo le digo, ¿es que acaso el vallenato es de México o el vallenato es peruano? El vallenato es nuestro. Mire, me decía Óscar Agudelo precisamente al respecto. Me decía, ¿qué tal yo cantando unas mis canciones en reggaetón? ¡Ay, no! Cama vacía en reggaetón, ¿cómo sonará eso? No, qué horror, ¿usted se imagina? Bueno. Bueno, vámonos mejor dicho, aquí internamente seguimos y vámonos a continuación con El Papelito Blanco, Porro, de Rodolfo Aicardi. Tú en el pueblo, yo en el campo. ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo. También me decía el papel que tenías a quien querer. También me decía el papel que tienes a quien querer. Y en eso estamos iguales, si tú tienes, yo también. Y en eso estamos iguales, si tú tienes, yo también. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. We'll be right back. sorpresa que me dio fue alegría. Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría. De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado. De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado. Porque amores como el tuyo a mí nunca me han faltado. Porque amores como el tuyo a mí nunca me han faltado. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz. El papelito blanco de Rodolfo Aicardi, ahí lo escuchábamos, que le mandaba a decir en el papelito blanco que no se iba a casar con él, ¿no? Bueno, sí, pero sí se casó por amor, sí, ella se casó por amor, estoy seguro. Bueno, ojalá y Dios quiera, que no haya sido como Adonai. Aquí en Sonidos de Patria deducimos que Adonai se casó por amor o por billete, quién sabe. ¿Saludos a esta hora, don Héctor? Claro, hay que saludar a los que nos acompañan. En Cali, al señor Argemiro Varela. Importantísimo, maestro. Al señor Edgar Cárdenas. Importantísimo también. Al señor Gustavo Leal Salazar, de la colonia tolimense. Y al señor Alberto Ortiz, periodista de RCN, presidente de la colonia tolimense, radicada aquí en Valle Cali. Hay que preguntarles para cuándo tienen el próximo San Pedro y San Pablo aquí, ¿no? Ah, no, en San Juan, eso es en junio, eso no puede faltar. Claro que hacemos las fiesticas del tamal y la lechona en los intermedios, ¿no? Maravilloso, el bazar del tamal y la lechona, me encanta. Ay, María, es que después de eso, ¿usted no sabe que en Ibagué el 24 de junio hay una ley en que no se puede comer otra cosa que tamal? No, o sea, no me la conocía. Ah, bueno, es que hable con un tolimense aquí que tiene aquí presente para que aprenda cositas de mi tierra. Vea, pues, qué interesante. Yo sí sabía que había un día en el que repartían lechona gratis en la calle, pero no sé, pero no me sabía ese día. Y es que el tamal está ya exportado, ya lo están exportando. Enlatado, ¿cierto? Claro, lógicamente. Y la lechona también. Bueno, seguimos saludando aquí a nuestros personajes importantes. A Julio Pérez también. Y a todos los representantes de esta colonia tolimense radicada aquí en Cali. A don Ever en Jamundí, vecino de Lina. Un saludo para Lina precisamente. A Omar Rotavizque, el doctor Omar Rotavizque, abogado, coleccionista de música colombiana también. A Lina Loaiza, a Tiño, a Ernesto, sus niños. Al coronel Henry Izquierdo, con quien hago yo un programa todos los sábados. En la Policía Nacional. En la Policía Nacional. Y a la señorita Nidia Milena, un saludo muy cordial. A Nidia Milena, lógico, lo repito, es una superintendente de la policía que trabaja mucho en la radio, gran periodista. A Aimer Pazmín y a la señora Marina y familia. También a Rosamery y esposo, una cantante de boleros importante que también está escuchándonos. Al doctor Ricardo Bolaños, médico del Seguro Social. A Faber, a Giovanna, a Nicole, a Javier Patiño. A Alfonso Ramírez y Bertilda, integrantes del dueto borinqueño, que también tendremos que oírlos aquí directamente. Seguimos pues con la música, César. Claro, vámonos con este tema que fue éxito en Perú, en nuestra hermana patria del Perú, a quien les mandamos un saludo a esta hora, quienes también disfrutan de Sonidos de Patria. Y para recordarles que el año entrante estaremos en la sección Canción Latinoamérica, dentro de la programación formal de nuestro programa, con un importante paraje a este maravilloso país de los Andes suramericanos. La Colegiala, en la voz de Rodolfo Aicardi, con Los Ilusionistas. Esto es para ti, mamita. colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Seguimos en Sonidos de Patria, bailando con las viejas de Rodolfo Aicardi, junto con don Héctor Patiño, viviendo esta grandiosa fiesta que tenemos hoy en reconocimiento a este importante artista de nuestra música colombiana, del porro colombiano, quien nos ha puesto a bailar diciembre tras diciembre, y esta música no muere, es impresionante. Y aprovecho para invitar a otros artistas nuevos, porque la tarea de Sonidos de Patria es integrar a los que están haciendo música ahora, precisamente despertando todo esto, porque es importante hacerles este reconocimiento. Estamos invitando a todos los que han sido Reyes Vallenatos a que nos traigan sus obras, a quienes todavía se encumbian en Soledad Atlántico, que nos traigan sus obras aquí a Sonidos de Patria para que sean 100% difundidas en nuestro programa. Vámonos a continuación con una canción que fue éxito en Europa, Que no quede huella, un porro de Rodolfo Aicardi. Sonidos de Patria es Colombia, Sonidos de Patria es diciembre. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpeme por favor. Quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada. Yeah.

fiestas de mi pueblo, que se viste de tigre Don Ramón Quintín. Zenaida dice yo quiero, en después donde Contreras hay sancocho de gallina. Y es así, y precisamente uno va a los pueblos y así son las fiestas. Idénticas a como la describe la canción, ¿no? Sí, en los pueblos es donde se ve el folclor, porque es que en las ciudades, dese cuenta, por ejemplo, donde hay apartamentos o bloques, todas las cuestiones, el vecino no sabe del vecino. Ah, no, para nada. Cada uno vive su vida. En cambio, en los pueblitos ve uno la gente que va con los platicos de natilla, el otro que viene con los buñuelos. Entonces hay más unión, más familia, pues, en los pueblos. ¿O no será más que cariño, más amor? Y todo eso es importante porque acrecienta la amistad. ¿Y no será que más vale en las ciudades que hemos perdido esos diciembres tan ricos que habían antes, donde había todas abullarangas, se reunía más la familia? ¿No será que las ciudades han perdido eso? No, es que eso se está perdiendo. ¿Usted dónde ve que se apuesten aguinaldos? Eso, el beso robado, que la paguita en boca, que la palmada a la espalda. Inclusive la misa de gallo, que era a las 12 de la noche. Ya muy tibio. Mire, le cuento que en Ibagué había un sitio que se llamaba la iglesia de San Roque. O se llama, existe en la carrera segunda con calle 16, me acuerdo más o menos. Y allá se hacía en vivo el nacimiento del niño Dios. En vivo. El altar principal se vestía con árboles, con ramas, hasta una quebrada, con una bomba especial se ponía una quebrada a correr. Se veía un día la Virgen lavando, otro día planchando, se veía a San José en la carpintería con el cepillo, cortando la madera, cepillándola. Antes de nacer el niño se veía todo eso, ¿no? La familia esperando su hijo. Ya cuando él nació se empezaban a poner niños de verdad entre las pajitas y los cambiaban cada 3 horas, vivos, porque me vino una noche un solo niño, pues no, pues claro, toda la vida lo cambiaban, cada 3 horas cambiaban el niño. Los padres, los mismos padres decían de Virgen y de San José, los padres del niño. Entonces eso es hermoso, eso se ha acabado. Yo nosotros en mi juventud, viví la época más linda. Nosotros los que estamos en la edad mía, pues la tercera edad, vivimos la época más linda en música, en respeto, en amor, en tolerancia. Es decir, para ponernos a hablar de esto aquí nos extendemos. No, pues, hoy por hoy, ¿cómo está todo? Precisamente yo ya hace un tiempo pensaba eso. Bueno, yo digo, será por lo que ahora tengo 23 años y ya la novena no me parece tan atractiva, o será que a medida de que están pasando los años yo veo las novenas cada vez más tibias. Se empiezan a tibiar, y ya, por ejemplo, una novena no duraba lo que duraba antes. Ni siquiera tibia, están frías. Yo creo que están muy frías. Mire que en la unidad donde yo vivía, en Pacará, Santa Mariana, estaba niño yo, y yo era de los que me hacía de primero para agarrar pan de bono, para agarrar empanada y todo lo que repartían en la comida. Ya veo que como que no se hace eso, o si se hace muy poquito, dan cualquier galleta y listo. Es que como ya todo se ve por internet, ¿no? Es el problema. La tecnología está acabando con nuestra identidad. Pero también la podemos salvar a través de ella, ¿no? Sí, aprovechándola para lo que es. Sí, no, lógicamente, claro, aprovechándola para lo que es, como lo que estamos haciendo. Pero si la usamos en otras formas negativas, perjudica. Totalmente. Don Héctor, seguimos con Rodolfo Aicardi, ¿no? Pero antes, más saludos. Ah, sí, lógicamente, porque tenemos que tener en cuenta la gente que está acompañándonos. Bueno, vamos en Buga a saludar a famosa Fabio Molina Sánchez, gran periodista que trabaja por la música colombiana, que es lo que hacemos, por lo que nos preocupamos. Interesante ese seudónimo, famosa, sí, famosa. Con las iniciales de su nombre. De pronto vamos para presentárselo, un gran personaje, y el amigo Federico, y a su tío un saludo también, con los que hacemos el programa ya en Voces de Occidente. A don Gonzalo Calero un saludo cordial, y al señor Toro, dueño de la emisora. A Calipi, sí, a saludo a Florencia Cabal, a Carlos Roncayo, a Inesita Patiño, a Mario, a su esposa, a toda esa familia Patiño que vive allá en Buga, a Vanessa. Y quiero saludar en Buenaventura a Víctor Perapán, un gran personaje que está escuchándonos, a Juan David Hernández, a Adriana y Salvador e hijos, a Edir y a Hernán, a Julia y a toda su familia, a Wilmar y la señora Nubia e hijos, a Chucho, familia Villarruel. Y un saludo cordial en Ibagué a Farley Motato, gran músico, hijo de un gran músico, compositor, que casi no lo recuerdan, un señor que se llamaba Israel Motato, que fue el que escribió una canción titulada Ocúltame esos ojos, que cantó Antonio Tormo, un argentino. Con el tiempo, yo lo escuchaba a mi padre inclusive cantar eso, y con el tiempo vino a saber que es de un compositor nacido en Caicedonia Valle, y sus hijos viven en Ibagué y cantan todos sus hijas e hijos. Un saludo para ellos, muy cordial en Ibagué. De lo cual en próximos programas estaremos hablando de esto. Y a propósito de Buenaventura, un saludo para Héctor Romero Tavares, gran compañero de Sonidos de Patria que nos sigue desde el primer programa. A Héctor Romero, un saludo de parte de Sonidos de Patria, y estaremos presentando más canciones que estoy seguro que a usted le van a gustar, Héctor. Claro, cómo no. Es un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Y empezamos ya la Navidad, una fiesta espiritual, pero lo importante es que el niño nazca en nuestros corazones, César. Claro, lógico. En nuestros corazones principalmente. Eso es fundamental. Totalmente. Por ahora ya acabamos con Rodolfo Icardi, ¿no? Pues sí, vamos a hablar ahora algo ya... De su etapa culminante. De su etapa culminante, desafortunadamente, pues eso es el camino que nos espera a todos. A todos. Yo ya ve que yo a la muerte no le tengo miedo, yo no me asusto por eso. Bueno, en el año 2005 fui a Medellín y fui a la residencia de Rodolfo. Ya se encontraba un poco delicado de salud. Después, en el año 2007, como dos meses, antes de morir, ya estaba muy grave. Se le habían afectado los ojos por una enfermedad que se llama retinopatía. Debido a la diabetes produce esa enfermedad, retinopatía de los ojos, y no ven. Es el final de esa gente que sufre esta enfermedad si no se cuidan. Es importante que aquí tenemos que mencionarlo, ¿no? Rodolfo Icardi nunca le, el maestro Rodolfo Icardi nunca le prestó atención a eso, ¿no? Sí, no, pues es que hay unos jóvenes. Mire cuántos cantantes han muerto de esto. Hablemos de Charlie Figueroa, un cantante de Puerto Rico, que murió de 27 años, es el cantante que más joven ha muerto. Él fue del médico, le dijo, mijo, si sigue tomando y si sigue en esa vida que lleva usted, se va a morir. Y él frunció los hombros, tío, y eso le pasa a todos los muchachos, no le paran bolas a la vida. Bueno, no a todos, ¿no? No a todos, porque al presentador de este programa no creo. Bueno, yo creo que a ese César malo, no, a él no le pasa, él sí se cuida mucho. No, eso es que de los malos es el más bueno. Así es, sí señor. Bueno, entonces, ya en el año 2007, el 24 de octubre, falleció Clínica San Carlos de Medellín. Y a propósito, yo le hice una entrevista en el año 2005 y tengo por aquí unos apartes de esa entrevista que con mucho gusto vamos a escuchar los colombianos, bayunos, caleños y el mundo entero. Vamos a escuchar esas apartes de esta entrevista de Rodolfo Icardi. ¿Quién canta de ahí? Canta un primo mío, ¿cómo? Me lo trae mañana porque necesito entrevistarlo. Y yo, ¿cómo hago yo ahora si el primo soy yo? Entonces, volví al otro día, pero fui sincero con él y dije, hermano, el primo soy yo. Y me dio pena decirte esto, porque yo tenía como temor, tenía que nunca había hablado con la gente de la radio. Y bueno, pasaron el disco al aire y eso fue gran éxito. Pero entonces yo me fui para la oficina de Julio Arratía Brica y le dije, señor, oigan una canción, y le cantó una canción, me dijo, ¿cómo tú eres un fenómeno? Y me llevó allá y me presentó, apenas me presenté en todo el radio teatro, se paró. Ese día me presentaron ahí mismo porque Julio Arratía Brica me dio la ayuda allá con Carlos Mejía, entonces bueno, me presentaron y todo el radio teatro se paró todo. Apenas estaba cantando yo, entonces ya me dejaron en el cuerpo. Me ayudó mucho Mario Rincón, que es técnico actual de Huente. Me ayudó Alfonso Ramírez, que fue director artístico de Huente. Y en fin, mucha gente me ha colaborado, produjo. Primero empecé a incursionar en la balada. Había hecho varios LP de baladas. y había sido un gran éxito. Era Gustavo Quintero, que salió de los hispanos. Entonces, que iban a hacer otra fiesta, que a los graduados, entonces dijeron allá en Fuente, ¿quién no? Para reemplazar a Gustavo, está muy difícil. Yo dije, póngame la pista, y yo voy a llevar un aventón ahí. Entonces me pusieron una pista de los hispanos, entonces donde entonces grabé el primer disco. Así empezaron Papá y Mamá, que me lo dio Ricardo Fuentes, un cantante. Y ese fue el gran éxito mío ahí, en fin, de éxito. El primer concierto que hice aquí fue en El Peñasco. Eso que llegando el Alto de Las Palmas. Y cómo era que canté esta sin aplicación. Fue Remellina, si la primera vez con que jugó a Pereira. Eso parecía que fuera un presidente cuando... Todos los carros llenos, los balcones, todo. Hace muchos años, creo que en 67, algo así. La típica reciente, porque yo estaba actuando antes de ser hermano. Bueno, esa es una orquesta que yo hice, que mía. Ahí la tengo más o menos. Todo. Ahora se llama el Concierto Hispano, la típica reciente. He estado en el Japón, he estado en París, en Francia, en Gran Bretaña, en Suiza, en Bélgica, en Holanda. Cuando estuve en el Teatro Olimpia de París, me contrató el mejor programa de televisión de París, que se llama Campo Elíseo. Y entonces el Campo Elíseo, por lo regular, lo hacemos en el que va a París, lo contrata ese canal de televisión, y después nos lo editan en el Teatro Olimpia de París. Y entonces canta uno en el Olimpia de París, que en el Olimpia de París, ahí me mostraron una cosa, un acto donde apenas hemos cantado dos colombianos, yo, Carlos Julio Ramírez y yo. Estaba Charles Aznavour, Mirel Mathieu, que es la cantante más famosa de París. Tuve la oportunidad de quedarme en Francia, pero yo aparte Colombia no la cambio por nada. Bueno, yo creo que mi estilo se ha adaptado mucho a los diciembre. He sido el único cantante que le he seguido la huella a Guillermo Huitrago. Que Guillermo Huitrago no lo seguía a nadie, yo seguí los pasos de él. Anteriormente era muy difícil porque se tenía que grabar directo, tenía uno que estar bien afilado porque si se equivocaba el bajista, vuelve y vuelve otra vez. Cada vez se terminaba uno las canciones cansado, pero como yo tenía mucha juventud, no me afectaba en nada. Vea, el perro ese salió de una vez que yo estaba en el estudio de grabación en Fuente, y un perrito de una secretaria se metió al estudio, no sé por qué motivo. Y cuando yo lo vi que estaba cantando, entonces yo le dije, ¡wow, wow! Entonces después se oí la animación y me gustó, y ya dejemos el perrito ya. Bueno, hice buenos trabajos. Fui el primero que metió Fuente a Europa, a los Estados Unidos Latinos, también la metí allá. Y le abrí muchas puertas internacionales a Fabricio. El dueño de diciembre me dice, he tenido muchas, Adonai, Boquita de Caramelo, que por eso me dicen que el caramelo de la parranda, una que se llama La Pena de mi Viejo. Y es que me da pena empezar a ser viejo y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar. Mi artista favorito ha sido Orlando Contreras y José Feliciano, porque me gusta el modo de expresar las canciones, él canta distinto, y siempre le cogí la escuela a él, de cantar un poco distinto también. A veces nace uno con eso, como lo mío fue nacimiento nomás, no necesité estudios ni cosas para cantar. Sí, recuperar mi sueño con volver a cantar. Querer cero a la droga, que no se metan con la droga nunca, y que perseveren y le pongan pasión a lo que están haciendo. Que me recuerden cuando cantaba contento, animado. Volver otra vez a los ruedos, como se dice el dicho. Un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias, siempre lo debe recordar. Don Héctor, en esa entrevista que acabamos de escuchar, ¿qué edad tenía Rodolfo Aicardi? Tenía 59 años. 59 años y ya con la diabetes encima. O sea, bastante triste, ¿no? Porque él murió dos años después. En el año 2007. 2007, correcto. Tenía 61 años cuando murió. Impresionante, realmente. Porque... ¿Estaba en la mitad de su vida? Porque mire Víctor Hugo ya los años que tiene. Mire Caballero Gaucho, ¿cuántos años murió y cantando? Y cantando, exactamente. Óscar Agudelo. Óscar Agudelo. Rodrigo Silva, el maestro Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, Álvaro Villalba. Álvaro Villalba. Claro que ya ellos, pues ya terminaron su ciclo porque Álvaro está enfermo. Álvaro está enfermo y el maestro también. Sí. El maestro Rodrigo también está, de hecho creo que tiene una enfermedad terminal, si no estoy mal. Cáncer en la garganta. Cáncer de garganta, exactamente. Sí, como no. Ya le han hecho como 4 o 5 operaciones, pero ahí funciona todavía. Ojalá lo tengamos para rato también. Sí. Música colombiana, tolimense. Por supuesto, aquí en Sonidos de Patria. Así nos despedimos de nuestro programa número 4, recordándole las redes sociales, Facebook, Sonidos de Patria, sonidosdepatria@hispavista.com, nuestro correo electrónico y en el Skype, Sonidos de Patria 10. A los oyentes, discúlpenos si nos alargamos un poquito, pero es que son diferentes reconocimientos y homenajes a estos grandes de nuestra música colombiana, de nuestra música de diciembre. Sí, cómo no, estoy de acuerdo contigo, César. Agradeciendo a todos los que nos acompañan, a las personas que siempre están pendientes de nuestro programa colombiano, ¿no? Nuestro colombianísimo programa a nivel nacional. Sí, cómo no. Esto no es local, esto no es de cierta localidad ni nada, sino esto es nacional. O sea, los que lo escuchan en Bogotá, el programa es bogotano. Los que lo escuchan en Medellín, el programa es de Medellín. El que lo escucha en Cali, el programa es caleño. El que lo escucha en Pasto, el programa es pastuso. Colombianísimo. Colombianísimo al 100%. Don Héctor, muchísimas gracias como siempre. Bueno, ojalá sea pues importante lo que estamos haciendo, que nos tengan en cuenta y nos escuchen, que es lo importante, ¿no? Que hacer patria es difícil, pero al mismo tiempo es fácil, porque habiendo fuerza y una visión en el corazón, vamos para adelante, César. Habiendo con quién contar, es 100% viable hacer patria y construir un país mejor para todos nosotros, cada uno con sus diferentes aportes. Y el aporte de Sonidos de Patria, porque no es solamente el aporte de César Malo, sino el aporte de Sonidos de Patria, es a través de nuestro folclor y nuestra cultura musical. Dios los bendiga a todos y que empecemos una Navidad, como le digo, con el niño Dios dentro de nuestra alma. Y yo los dejo mientras tanto con las Tres Marías y Feliz Nochebuena. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Sonidos de Patria, porque nuestro programa es Colombia. Sonidos de Patria es diciembre y terminamos bailando con estas viejas. Un saludo y hasta la próxima.